Como parte de la programación del 74º aniversario de la primera institución cultural en el país, se tiene previsto realizar un merecido homenaje a la bailarina, coreógrafa y gestora cultural Virginia Rosero, la Paloma Tucurpilla, por sus 51 años de trabajo en el arte dancístico. La muestra dancística pondrá en escena a 50 bailarines del ballet ecuatoriano Virginia Rosero. En este homenaje se representará a varias comunidades de la costa, sierra y Amazonía. Conoceremos más al respecto con la maestra Virginia Rosero en una entrevista preparada por nuestra compañera Alexandra Rodríguez. En el marco de los 74 años de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se ofrecerá un merecido homenaje a la bailarina, coreógrafa y gestora cultural Virginia Rosero, la Paloma Tucurpilla. La hemos invitado para hablar referente a su labor dancística, la misma que se respalda en 51 años de trabajo artístico. Saludamos cordialmente a la maestra Virginia Rosero. Bienvenida. Gracias, gracias por este espacio y gracias por encontrarme en esta que es nuestra casa. Maestra, se pondrá en escena por parte del ballet ecuatoriano Virginia Rosero en este homenaje que resalta su labor en el arte de la danza, el mismo que se conjuga en una fecha tan especial para la casa, los 74 años de creación. Bueno, pondremos en escena nuestras danzas de todo el país. Hemos realizado investigaciones desde hace 51 años y qué lindo celebrar este aniversario con la Casa de la Cultura. ¿Quiénes han sido invitados a esta muestra dancística y qué obras se pondrán en escena? Bueno, están invitados todas las personas que han formado parte de nuestro ballet, todos nuestros seguidores, y un gusto especial porque va a estar acompañándonos el señor ministro de Cultura con nuestro presidente de la Casa de la Cultura. Pondremos en escena cuadros como Los danzantes de Pujilí, El enamoramiento de la Chola y el Cholo en Cuenca, La danza de la Virgen de las Nieves del Chota. Hemos tomado un arte popular, La feria en Otavalo. Vamos a presentar El matrimonio en Salasaca en Domingo de Ramos. Presentaremos El entierro del guagua en Saraguro. Del oriente, en idioma shuara, presentaremos una danza que es la danza del vuelto a la vida. Cuando un miembro de la comunidad shuara muere, es mordido por una culebra, acuden donde el brujo para que lo saque el mal. Y traeremos danzas de la costa ecuatoriana, como es la cosecha del arroz en Saruma, entre otros. Qué interesante. Conocemos que se realiza el reconocimiento a bailarines y músicos que cumplen 15, 25 y 30 años en el arte. Sí, verdaderamente tengo el gusto de haber tejido redes y tengo bailarines y músicos que están sus padres y sus hijos en el escenario. Es un grato gusto para mí verdaderamente haber creado bailarines desde muy pequeños y luego que ahora ya son personas adultas y siguen bailando conmigo. ¿Cómo y cuándo nace el ballet ecuatoriano Virginia Rosero? Bueno, el ballet nace en Ambato, gracias a la iniciativa de mi madre, Inés Verde Soto Salgado, hermana de un expresidente de la Casa de la Cultura, el doctor Luis Verde Soto Salgado. Y cuando yo era pequeña, pues, le acompañaba a mi madre, que era coreógrafa, a realizar sus investigaciones. Y ella me inculcó, nace el ballet en Ambato cuando yo estaba en la adolescencia, ya nace con mi nombre, con los hijos de los socios del Club Tungurahua y las estudiantes del Colegio La Inmaculada y el Pensionado Mera. ¿Cuál es la filosofía de trabajo que ha sustentado la presencia del ballet Virginia Rosero durante estos 51 años de labor dancística? Bueno, primero es pensar en que lo último que debe que morir es la identidad. Luego, siempre he llevado conmigo que tenemos que ser serios en un trabajo de investigación. No investiguemos en el YouTube, no investiguemos en el escenario, vayamos a la fuente. Vayamos con los maestros especializados en investigación. Sé que no debemos ser eclécticos, pero sí, no podemos perder la esencia. Y la filosofía principal, danzar por el mundo y seguir formando generaciones. Virginia Rosero Verde Soto inicia con su labor en la danza desde 1967 en el Colegio Nacional de Señoritas de Ambato. Luego estudió Bellas Artes en México en la Facultad de Artes de la Universidad Central. Coméntenos, maestra, de este importante proceso que debió vivir para alcanzar el profesionalismo y experiencia que posee actualmente. Bueno, primero empecé mis primeros pasos acá en el Centro Ecuatoriano Norteamericano con Teresa Fierro. Luego estuve aquí en la Casa de la Cultura con Jenny Josepian. Y cuando me gradué de bachiller fui a estudiar en el Palacio de Bellas Artes con Norma López, con la hija de Amalia Hernández. Regresé, todavía no había la Compañía Nacional de Danza ni el Instituto de Danza, pues me dirigí para estudiar Bellas Artes en la Universidad Central y luego pues seguí mis estudios a cuarto nivel en la Universidad Andina Simón Bolívar, donde que hoy soy asistente académica y promotora cultural de la universidad. La India, Turquía, Alemania, Rusia, Japón, entre otros países, han sido escenario de su arte. ¿Qué recuerdos importantes tiene en su mente? Han habido tantos recuerdos, recuerdos tan importantes como alguna vez en Italia, que siempre cuento la anécdota. Habíamos estado en la Fitur en España y nos visitó en nuestro camerino el presidente del comité de organizativo del Festival de la Sacra en Agrigento. Nos invitó, éramos cuatro parejas de bailarines, cuatro músicos. Llegamos al primer ensayo en Agrigento y el resto de grupos eran 60 bailarines y 15 músicos o 20 músicos en escena. Los chicos preocupados y ahora, ¿no? Nosotros venimos. Bueno, en esa época todavía había esa xenofobia de los sudacas. Nos pusieron en el camerino de abajo. Empezó la presentación, nos daban 20 minutos y se fue la luz. Pues técnicamente hay que parar, pero yo dije no, seguimos. Con un rayo de luz se veían los sombreros blancos, se veían los brillos, se veían las cabezas de los danzantes. Se sentía el sonido del piso y aparte de eso, la melodiosa música del rondador y de la hoja, que la gente en esa época, le hablo del año 78, 80, que estábamos con esa idea de volver a las fuentes, lo electrónico estaba cansado, la gente se puso de pie. Y amigas como ustedes, comunicadoras, pues, y comunicadores, estaban llenos en nuestro lugar. Fue una experiencia maravillosa porque luego recibimos en las Ruinas de la Concordia el primer premio en el Festival de Agrigento. Y así vivencias que hemos tenido en la India, con una cultura muy distinta a la nuestra, pues cada persona tiene, cada cultura tiene su imagen de cuerpo, su lenguaje de cuerpo especialmente. Pues del momento que terminó la presentación, la gente nos sonreía y estaba igualmente tocando nuestra música y conectándose con nosotros, decía, tenemos algo de parecido. Entonces han sido experiencias lindas, como en la Quinta Avenida, la primera vez que fui, y que en el año 79, no, 78, y nuestros queridos migrantes, pues gritaban, Ecuador, Ecuador. Y la suerte grande de haber sido el primer grupo de visitar muchos países, por primera vez Ecuador presente. Qué interesante. El jueves 23 de agosto a las 19 horas en el Teatro Nacional de nuestra casa se llevará a efecto el evento en mención. Maestra, realice la invitación a la ciudadanía ecuatoriana para que disfrute de este evento, donde podemos recoger los pases, horarios, en fin. Bueno, yo quiero invitar a todos y todas, especialmente a los jóvenes, especialmente a las personas de la tercera edad, a todo el público que venga a la Casa de la Cultura. Este es el rincón de los encuentros, es donde nace la cultura. Y por eso Virginia Rosero, en sus 51 años, quiere celebrar con ustedes. Vengan, los pases estarán desde la próxima semana en la radio de la Casa de la Cultura y en el Departamento de Promoción de la Universidad Andina. Celebramos las culturas en nuestra casa en homenaje a la bailarina, coreógrafa y gestora cultural Virginia Rosero y a su ballet por sus 51 años de trabajo. Más de 50 bailarines representarán a varias comunidades de la costa, sierra y Amazonía. Jueves 23 de agosto a las 19 horas en el Teatro Nacional. Los esperamos, reportó Alexandra Rodríguez.